Good morning, Reguard. ¿Cómo estáis arriba? Saludos del Studio Centerada 2 y bienvenido a nuestra emisión 43. Y hay alguien que prueba de me llamar ahora en el estudio. Ay, ay, ay, no es muy práctico a las 5 cuando empezamos con la emisión. No pasa nada. En la emisión tenemos una cápsula de la Caro. También tenemos demasiado de micrófono, mucho demasiado, perdón para vuestras orejas. Tenemos una entrevista sobre vacunas y tenemos música de un dúo experimental. Un dúo experimental de Bulgaria y hablaremos más del grupo Firbinteanu. Firbinteanu. En un rato después una primera canción de ellos que se llama Massive Exposure. Yo la he cogido porque yo me siento un poco como después una exposición masiva a la radiación. Entonces disfruta y con eso vamos en la primera canción de los bulgarianos. Ay, ay, ay, ay, ay. Llamadas en el medio de la emisión hacen vacíos en la radio y un DJ no preparado. No pasa nada, somos una radio libre. Pueden pasar cosas como eso. y muchas gracias, gracias para la llamada. Esta de arriba, pero. ¿Qué vamos a hacer? Yo tengo una otra vez aquí notas ilegibles, no, pero escritas a la mano, más grande. Y una cosa de que yo me doy cuenta es que los señales de mi cuerpo de dolor en relación con las ondas electromagnéticas, yo tenía ya señales antes, más pequeños señales. El Nini quiere decir algo en la radio. Saludos a los lobos. Sí, yo nunca, siempre tenía el móvil en la bolsa de izquierda de mi chaqueta y el tabaco en mi bolsa derecha de la chaqueta para retrobar siempre. Y a reguard, eso ha cambiado. Esto va en un momento donde yo me doy cuenta que yo no quiero el móvil a la izquierda, al lado donde es el metal en mi pierna. Eso ya estaba uno de los pequeños señales que los nuestros cuerpos pueden dejar antes que es el extremo. Otra cosa que yo me doy cuenta, que ya eso es un año y medio pasado o algo, yo me doy cuenta que yo no quiero dormir sobre un colchón que contiene metal. Y entonces yo he cambiado algo en espuma sin metal para dentro. También un señal que yo he cambiado algo, pero yo no entendí el mensaje de verdad. Parece, sí, entonces eso tenemos, vamos a hablar después un poco más de esas cosas digitales y todo eso. Y ahora vamos, ¿dónde vamos? Ahora vamos a mirar porque tenemos cápsulas hoy. Cápsulas que se llaman el 21 de noviembre. Una pequeña historia de la Carolina, el regalo de Dios. Escuchamos esa pequeña cápsula. El micrófono es tuyo, Carolina. Un hombre entró en un local y vio a un señor en el mostrador. Maravillado con la belleza del lugar, le preguntó: «Señor, ¿qué se vende aquí?» «Los dones de Dios», le respondió el señor. «¿Y cuánto cuestan?», dice. «No cuestan nada. Aquí todo es gratis». El hombre contempló el local y vio que habían jarros de amor, frascos de fe, paquetes de esperanza, cajitas de salvación, mucha sabiduría, fardos de perdón, paquetes grandes de paz, de calma y muchos otros dones. El hombre, maravillado con todo aquello, pidió: «Por favor, quiero el mayor jarro de amor, todos los jarros de perdón y un frasco grande de fe, para mí, mis amigos y para mi familia». Entonces el señor le preparó todo y se lo entregó. Se lo entregó en un pequeño paquetito que cabía justo así en la palma de la mano. Incrédulo, el hombre le dijo: «¿Pero cómo puede estar aquí todo lo que pedí?». Sonriendo, el señor le respondió: «En el local de Dios no vendemos frutos, solo semillas. Plántelas. Sembrar es el mensaje de ahora en adelante. Dependiendo de tu siembra, así será tu cosecha. Infinitas bendiciones. Un abrazo». Yo escucho Radio Reguard. Muchas gracias, Carolina, para esa pequeña historia sobre el regalo de Dios. Me gusta mucho. Y sí, vamos en una otra canción de nuestro grupo de Bulgaria hoy, el dúo experimental Fierbinteanu, con una canción que ha pensado eso en los últimos días: Taking Care of the Eggs, cuidar de los huevos, o cuidar de las gallinas. Merci. Save the whole message, bursting out live from the city of angels, the smell of the cool blood teasing you, driving you up the walls. Have you ever been chained by the warden inside, keeping you routed by this endless stone TV machine? Can you see pro days painted cone by confusion, tenderness silently turning in boredom and hate? If there comes a time when all our highways die, we can pass by those moments challenging our faith. And who the hell asked me if I wanted my childhood to step in my past in such a very short notice? And were my thousand ex-wives all mistaken to say one by one that I'm not the right guy for the job? No offense, there's none taken. But now I shall isolate these delicate feelings away from the rest of my official opinions, and I'll spend another summer of my youth all alone, taking good care of the eggs. Taking good care of the eggs, Fierbinteanu. Mucho menos melódico que yo he escuchado. Unas canciones estaban menos experimental, más melódicas. Sí, vamos a hablar un poco de ese grupo. ¿Y quién son entonces ese grupo de hoy, los Fierbinteanu? Son de Bucarest, Bulgaria, Romania. Ah, qué equivocación, sorry. Son de Romania y son Gabriela Fierbinteanu, cantadora, y Cristian Fierbinteanu, ordenador, bass y también cantador. Su música contiene elementos de pop, electrónica, psicodelia, noise, ruido, ambient music y collages de sonido. Y en 2012 ganaban el premio de Antonín Dvorak para remixes organizado del Centro Czech de Chequia a Bucarest. Y ya muchos conciertos que dejaban unos discos, juegan, tocan en clubes, galerías, online radio stations, ¿eh? Como nosotros a Bucarest, juegan entonces en directo en estaciones de radio online como la nuestra, y en directo a Praga también. También son a veces con otros grupos más grandes, como en el programa de principio de concierto. Y con eso yo creo que vamos a escuchar una otra canción, vamos a mirar si yo puedo trobar un título que podría ser un poco más armonioso. Yo creo eso, Silence as Beauty, el silencio como belleza. Hasta ahora eso me parece más ruido que algo otro. Muy interesante, porque yo he escuchado bien, Think I Fall in Love. Vamos a probar eso. Una otra canción de ellos. Ok, al menos eso parece música. Vamos a dejar una otra. Might you wanna fall in love with her? She is all mine. Dream a little dream of us, babe. Think I fall in love. Think I fall in love. Think I fall in love with her. She is you wanna say you want to know her. She's so reguar. Lobos de reguard. Lobos de reguard. Aquí tenemos una cápsula que ha enviado la Carolina Caminanda, reportera Caminanda. Y yo no podía la escuchar antes. La escuchamos juntos. Y se llama en una entrevista interesante sobre virus. Escuchamos. Good morning, Radio Reguard. Aquí estamos, en el estudio Pineda. Hoy la redacción va a tope. ¿Cómo estás? Aquí estamos un día más, un ratito más. Carolina, desde Estudio Pineda de Mar, compartiendo contigo hoy una información que no es lo que suelo compartir contigo, pero me ha llamado bastante la atención y quiero compartir 8 minutos, 9 escasos que dura una entrevista que he descubierto a José Antonio Campoy, que es el señor que dirige la revista Discovery Salud. Y bueno, es una entrevista por Iker Jiménez. No es una persona a la que yo le tenga, pero está interesante y aquí desde la redacción hemos decidido que era una buena manera de difundir. Así que comparto con vosotros esta entrevista y que cada uno pues saque sus conclusiones. Allí va, pues. Gente no conoce, y la mayor parte de los periodistas y de los técnicos, incluso de los médicos, biólogos y sanitarios, se están informando a través de nuestra revista. Nosotros tenemos un consejo asesor de 75 personalidades, entre las que hay presidentes de asociaciones y fundaciones del ámbito sanitario, muy importantes, algunos de carácter mundial e internacional, y bueno, pues saben que lo que publicamos es fiable, y entonces llevamos publicados casi 25 o 30 reportajes que han hecho mucho daño a quienes han montado toda esta pandemia, que desde nuestro punto de vista no existe, por increíble que te parezca. ¿Estás convencido personalmente? Absolutamente. Mira, nosotros durante 6 meses hemos estado intentando averiguar si el virus realmente, el SARS-CoV-2, que dicen que ha creado la COVID-19, porque COVID-19 no es el nombre del virus, aunque los periodistas en televisión se empeñen a repetirlo una y otra vez, es el nombre de la enfermedad. Nosotros quisimos saber si el SARS-CoV-2 existe o no existe. Y nos pusimos incluso en contacto con el equipo de Wuhan, que afirma haberlo secuenciado. Y nos pusimos en contacto con miembros de la Organización Mundial de la Salud. Y todos ellos nos daban como demostración de eso un enlace que llevaba a un trabajo científico. Pero en ese trabajo científico no está el aislamiento y purificación del virus que dicen haber secuenciado. Y, por tanto, no es creíble. Entonces, a partir de ahí tienes que decir, si no existe el aislamiento y purificación, ¿por qué no lo quieren enseñar si se ha hecho? Bueno, y resulta que nos encontramos con que ellos mismos afirman que no siguieron los postulados de Koch. Y si no siguieron los postulados de Koch, lo que afirman haber descubierto es una estafa. Mira, los postulados de Koch son 5 y son muy sencillos. Cuando tú dices que existe un agente patógeno nuevo, tú tienes que encontrarlo en todos los afectados por la enfermedad, y la distribución en el cuerpo debe concordar con los órganos afectados. Es decir, si es un patógeno que afecta a los pulmones, debe estar en los pulmones. 2, no puede estar presente en pacientes afectados por otra enfermedad. 3. Se tiene que poder aislar en estado puro, es decir, purificado. 4. Si se cultiva, debe ser capaz de reproducir la enfermedad si tú se lo inoculas a una persona sana. Y 5. En ese nuevo contagiado, tú tienes que poder aislar el nuevo virus o el nuevo agente patógeno. Esos son los postulados de Koch. Bueno, pues los científicos de Wuhan, que afirman haber aislado y secuenciado el SARS-CoV-2, afirman ellos mismos que no siguieron los postulados de Koch. Y tú dices, ¿y entonces por qué los médicos, la OMS y los virólogos del mundo hacen caso de lo que dice ese equipo de científicos? Es que no lo entendemos. Y no lo entiende ninguno de los virólogos y médicos con los que hemos hablado. Yo sé de tu profesionalidad y lo sé hace décadas. Sé que no puedes decir esto si no es así. Es decir, que a vosotros, cuando habéis ido la información, dices al equipo de Wuhan, os han dicho que esto no lo habían hecho. Entonces, ¿cómo es posible que convivan virólogos, especialistas en esto, que aseguran que esto sí ha sido, y personas como tú y los que te asesoran, que dicen que no? A mí es lo que no me entra a la cabeza. O sea, no entiendo. Te lo voy a explicar muy rápidamente. Ese virólogo no se ha molestado en entrar en la web de la Organización Mundial de la Salud, ni en los CDCs. Porque si tú entras en la web de la OMS, o entras en la de los CDCs, o entras a ver el estudio que los científicos chinos afirman haber hecho, son ellos los que reconocen no haber seguido los postulados de Koch. No nosotros, ellos. Punto. Se acabó la conversación. Lo que tiene que hacer ese virólogo es, por lo menos, leerse el informe y entrar en la página web de estas organizaciones. Ya está. Pero, José Antonio, hablamos de expertos en coronavirus. Insisto, ¿qué sentido tendría? Este en concreto, te lo digo porque es alguien al que yo he recurrido y tenía yo esta duda, y es experto en coronavirus en concreto. Vamos a ver, demos un paso más. Pues cuando quedes con él la próxima vez, dile que si entra en la página de la Organización Mundial de la Salud y si ha visto el trabajo científico donde ellos mismos reconocen no haber seguido los postulados de Koch, lo reconocen los mismos chinos. ¿Pero qué voy a tener que demostrar yo cuando ellos mismos lo reconocen? Él me dice esto, que está fuera de duda esto que se ha hecho. Ahora bien, te digo una cosa, José Antonio, vamos a ver, demos un paso más allá. Existe esta división, y eso tú lo sabes, ¿bien? Existe esta división, vale. ¿Qué sentido habría, en tu opinión, siempre respetable, y además que sé que comparte un montón de gente? Sé que comparte un montón de gente. Es más, a mí todos los días me llegan mails y mensajes de gente que está más de acuerdo. Hay mucha gente que no, evidentemente, pero hay una parte de la gente importante que cree que nos están engañando. ¿Qué sentido tendría que ante esta noticia, que no ha habido otra en la historia de esta magnitud, realmente una cosa tan de perogrullo, José Antonio, tan demostrable? Vamos a ver, el resto de virólogos del mundo no ha querido saber esto, que no se han cumplido los protocolos. Tú me quieres decir que el resto de virólogos del mundo no se ha tomado interés. Entonces, hay un interés oculto en algo aquí. Es que cuando se habla del resto de los virólogos del mundo, querrás decir del resto de virólogos del mundo a los que se da voz en los medios de comunicación, porque al 99% no se les permite hablar. Esa es la diferencia. Y tú sabes muy bien que esto es así en muchos ámbitos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Que no se cumplen los postulados de Koch? Es que eso no es discutible, vuelvo a repetir. Ese no es discutible. Ahora bien, el hecho de que no se haya demostrado la existencia del virus no quiere decir que no exista. Nosotros no negamos la existencia del virus. Lo que decimos es que no está demostrada su existencia, que son cosas distintas. Ajá. Usted afirma que algo existe, demuéstremelo. Usted no me lo demuestra, entonces yo no puedo aceptar que el virus exista. Puede existir, pero no puedo aceptarlo si usted no me lo demuestra. Esa es la diferencia. 2. ¿Cómo se sabe si alguien tiene está afectado por el SARS-CoV-2? Te hacen una prueba, un test. Durante muchos meses se estuvieron haciendo, incluso en España, por parte del gobierno español, los test de antígenos, de anticuerpos, para detectar bien las inmunoglobulinas M o las inmunoglobulinas G, porque eso demostraba que tú estabas afectado. Pero es que esas pruebas de anticuerpos no sirven para nada porque no son específicas. Te detectan que tienes los anticuerpos elevados, pero no a causa de qué o a causa de qué virus o patógeno concreto. Solamente se sabe que las tienes elevadas. En cuanto a la técnica PCR, el test de la PCR, la propia Organización Mundial de la Salud y los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades de Estados Unidos dicen de nuevo en sus web que el test puede dar positivo al SARS-CoV-2, a otros virus e incluso a bacterias. Por tanto, el decir que si alguien da positivo al test PCR que se está utilizando es porque está infectado o contagiado por el SARS-CoV-2, está literalmente mintiendo, y lo dice la propia OMS y los CDCs de Estados Unidos, mintiendo. Los test no sirven para nada y, por tanto, todas las cifras de contagiados y muertos que se achacan a la COVID-19 son un cuento chino. tú puedes poner que tienes 43.000 contagiados o 143.000 o 50 millones. No tiene ninguna validez los test. Habrá más contagiados cuanto más test haya. Mira, si los test dan positivo o pueden dar positivo a cualquier virus o a, incluso a algunas bacterias, el hecho de que tú des positivo no quiere decir que estés infectado. Ni siquiera eso. Incluso aunque tengas el virus. Ahora vienen con el cuento chino de que si das positivo pero no tienes síntomas es que eres asintomático. No, hombre. Si yo estoy sano y di positivo es porque el test es una bazofia. Es decir, es el test el que está mal. No que yo estoy contagiado y enfermo aunque no tenga ningún síntoma. Pero, hombre, por favor, ¿qué estafa es esa? Mira, el presidente de la República, creo que fue fuera de Madagascar. Uno de los países Guyana, africanos. ¿No? Sí. Creo que fue el de Kenia, ahora no me acuerdo. El hombre de la papaya, ¿te refieres a este que decía? Sí. Este señor es biólogo, es presidente de un país, pero además es biólogo y dijo, bueno, hasta aquí hemos llegado, vamos a probar primero la fiabilidad de los test. Y lo probó en varios vegetales, animales y demás, a los que puso nombre de personas. Y cuando les dieron los resultados, resultó que daba positivo a la papaya, que daba positivo a la piña, que daba positivo a un pájaro que se llama cuer. Y luego otras personas han hecho lo mismo en el mundo, que ha dado positivo a una cabra, ha dado positivo a un tigre, ha dado positivo a un gato. ¿Pero esto qué es? A eso da positivo. Entonces, yo la pregunta que me hago es, ¿por qué el gobierno español no ha cogido unos cuantos test y lo ha probado en un montón de historias? Ya no en personas, que también, sino en todos estos elementos que están diciendo que pueden dar positivo a pesar de ser vegetales o animales. ¿Se ha hecho alguna prueba en España? No. ¿Por qué? Estamos hablando de algo muy grave, ¿eh? Pero claro. España se ha ido a la quiebra. Pero exacto. ¿Cómo se hacen este tipo de pruebas? Vale, vayamos un... Pues hasta ahí. Hasta ahí... Madre mía, vaya tela. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Bien, este señor, José Antonio Campoy, tiene un largo currículum. Tenéis información por internet. Solo son opiniones. Y son aportaciones, que cada uno saque su propia conclusión. Y yo vuelvo a la redacción. A ver qué más encontramos. Y os saludo, os envío un abrazo. Carolina, desde Radio Reguard, en estudio Pineda de Mar. Un abrazo. Radio Reguard. Muchas, muchas gracias, Carolina, para esta cápsula con informaciones interesantes sobre qué pasa en el mundo. Eso es un poco relacionado a una nota de la noche pasada. Estaba una noche de integración de cosas. Y una de las últimas cosas que yo escribí antes de dormir, que yo podía... Buah. Ay, ay, ay. Es que es en inglés, son poco palabras, pero es venido del corazón. Oh my God, do I have good friends. A veces cuando encontramos gente que... Yo no sabe qué decir. Perdemos un poco la esperanza para la humanidad, puede ser. Pero, sí, detrás tu espalda en el fondo, hay buenos amigos y tú sabes que hay buena gente en el mundo también. Con eso, sí, podemos avanzar. Otra cosa, muy, muy, muy interesante, yo estaba a pensar, ¿cómo podemos hacer un poco divertido la situación que... con gente con sensibilidades contra o de las ondas electromagnéticas, de llevar el móvil a la puerta de entrada, si posible apagado? Yo pensaba, sería divertido de construir algo, no idea especial. Yo tengo como el recuerdo de los pequeños juguetos, garajes de juguetos para los coches, juguetos de la niñez. Sí, un parking para móviles. Sería una idea. Y podría ser un parking abierto, también podría ser un parking con pequeños garajes, hasta que son pequeños garajes que evitan transmisión de radiación fuera. Madre mía, muchas posibilidades, y podría ser una idea alegre y divertida para pensar cómo podríamos imaginar un pequeño garaje para móviles que la gente puede poner en la entrada de su casa para visitantes que dejan su móvil allí, y que no hacemos una parrilla cerebral de nosotros. Sería una idea. Y relacionado a eso, otra cosa que es muy interesante. Ayer, ya en la emisión Good Morning Cello, Free Cello, yo espero que ahora tú puedes escuchar nuestras emisiones o un otro día en repetición. Sí, es que en las analogías yo decía, sí, nuevas tecnologías normalmente no son muy seguras, porque los inventores, para ellos es importante que funcione la cosa, y no piensan a los daños que la tecnología puede hacer. Eso es un poco después. Yo decía la analogía de los coches. Los primeros coches estaban trampas de muerte increíbles, muchos, muchos años. El cinturón es de los años 70, también la cosa para la cabeza es de los años 70. Airbag, ABS son de los años 80. Son como, sí, 80 años después la invención del coche, que han inventado cosas para ser más seguro. Y es un poco una buena analogía, porque un coche viejo, normal, con un motor a combustión, tú no puedes dejar en tu habitación con el motor arrancado. Un Tesla tú puedes. puede ser que entonces tienes problemas electromagnéticos, pero tú no vas a morir de gases. Y entonces yo tengo mi clavo en mi pierna gracias a un accidente de coche, y ahora es el clavo también que me ha advertido a los efectos de las ondas electromagnéticas. Qué ironía. Pero como yo decía ya ayer también, con qué va a ser el camino, va a ser el camino extremo de me escondir de todas las ondas. No, pero hacer un poco la misma cosa que después mi accidente de coche. El próximo coche que yo ha comprado tenía airbag y ABS. Un poco más seguro. Y entonces va a ser la misma cosa a hacer con las ondas y las herramientas que utilizan ondas. Evitar los excesos, no son necesarios que la nevera habla con la calefacción, y la calefacción habla con el mixer y el toaster y todo eso. No, todo eso no es necesario. Yo quiero comunicar con gente que son demasiado lejos para mi voz sin herramienta o con palabras escritas. Pero yo no necesito todos esos jueguitos y gadgets y todo eso, que un poco me dicen que ¿Puede ser que la gente que venden y desarrollan eso, hacen eso únicamente por el profit? Pero también puede ser que ya sabemos que las ondas pueden hacer daños y que en nuestro sistema, donde el sistema de salud es un gran negocio y ese es un ventaje para mucha gente, sí, mucha otra gente de preferencia para ellos, son un poco enfermos, de preferencia crónicos, y que no saben de dónde viene. Y entonces son buenos clientes para la industria, pero ese camino es una equivocación y vamos a cambiar de camino o esta máquina de daños y de muerte, la fin, podría ser también nuestra fin, al menos de un humano que se adapta, porque nos adaptar es nuestra fuerza y suprimir todos los señales que nos dicen que necesitamos adaptar a nuestras necesidades y no el contrario, que nosotros nos adaptamos a nuestras herramientas, también va en las dos direcciones. Entonces, eso va a ser la fin de ese discurso. Yo voy a probar de leer mis otras notas y buenas noticias, vamos a cambiar de música. Yo tengo suficientemente de Bucarest ahora y del dúo experimental. Muchas gracias para su música, pero yo creo que todos queremos ahora algo más melódico y yo creo que vamos al país vecino donde ya al menos en una decisión de juicio está escrito que el test PCR vale nada, no mucho, muy poco, niente, nada, zilch, zero, nie, nichts. Entonces, Alexander Bateras, Dancha das Estevas. Un día después de toda esa locura, vamos a danzar en las calles. Thank you. Yo escucho Radio Reguard. Analogías. Otra analogía que me es venida ayer es que en mis aventuras en el norte con los perros de trineo y todo eso, en el frío, en la nieve, yo aprendí que los materiales naturales como la piel, cuero, ¿cómo se llama? Fur, piel con pelo, furura, no soy cierto de eso, es el mejor, del punto de vista resistencia contra árboles, especialmente cuando conducimos con el trineo, es inevitable tocar ramas y otras cosas. Los materiales sintéticos normalmente se rompan, pero yo tenía pantalones y chaqueta en piel de oveja muchos años y nunca se rompían. Y también que yo aprendí con los materiales naturales es que se adaptan mucho mejor a la temperatura. Yo tenía la misma ropa para desde menos, decimos, cuando disparece la humedad, menos 5, algo con menos 5 hasta abajo de menos 30, sin necesidad de añadir mucho o remover mucho. No, es porque es como una segunda piel para nosotros y respira, no contiene químicas tóxicas. Bueno, puede ser, claro, del tratamiento del cuero, que también contiene algo tóxico, pero sí, y entonces eso es una otra cosa que me parece interesante, porque con las ondas electromagnéticas también yo ya aprendí que la lana es mucho mejor que el polar fleece o cosas como eso, que en la noche tú puedes ver las pequeñas luces de la electricidad estática. Con lana eso no pase, y la lana yo puedo sentir con mi gran sensor en mi pierna que la lana es un buen protector. Entonces, gente como mí que tienen receptores en el cuerpo, para nosotros es una buena idea de protegernos con materiales naturales como lana, piel de oveja, cosas como eso. También nuestros móviles, yo he avistado que existen ya pequeñas fundas, bolsitas para móviles que no dejan salir radiación. Eso yo creo va a ser una de las primeras ideas de regalitos de Radio Reguard, porque cada estación de radio tiene sus regalitos para los auditores, y entonces yo pensaba que eso podría ser una buena idea. Una funda antirradiación para móviles Radio Reguard. Puede ser que el más alegre sería individuales, que buscamos gente que, a quien gusta trabajar con la mano, lana, cuero, que puede ser todo, y que hacen un modelo o algo con eso. Sería una buena idea. Como por el parking de móviles también, eso es ya una llamada a, si alguien escucha, niños, hello. Perdón, ok, el momento es venido. Yo ya pensaba que va a ser sí. Entonces, diseños de fundas para móviles Radio Reguard, parking de móvil Radio Reguard. Yo tenía una otra idea, así yo recuerdo ahora, que estaba también bolsitas de tabac para evitar ese mensaje, porque sabemos ya que somos seres que se hacen de que vemos y que oímos y que comimos y que respiramos. Y para evitar los mensajes de magia negra que son en los paquetes de tabaco ahora, pequeñas bolsitas para tabaco, Radio Reguard también es una idea que me gusta mucho. Otras cosas, sí, porque yo hablo mucho de las ondas es porque yo no puedo olvidar. Es como yo soy de vuelta de un Chernobyl de, para mí. Yo hablo únicamente de mí y mi antena, de radiación electromagnética. Y ayer en la noche, todo esto así, bien, todo bien. Y yo tengo un lector de tarot en YouTube que a veces yo sigue. Yo quería saber qué dice sobre el tiempo por los escorpiones ahora. Y dos cosas. El positivo es que su mensaje estaba wow, increíble, como una descripción de los últimos 2 días. Sí, pero muy, muy detallado. La segunda cosa estaba que ya después la video de 15 minutos yo me doy cuenta que yo tengo un precio a pagar para la utilización de esas herramientas porque la dolor está venida y estaba fuera. Y entonces yo sabía que ya no es un chiste, no es únicamente suficiente de moverse de lugares con alta radiación. Pero también necesitas después sanar, cuidarte, y puede ser que nunca va totalmente a desaparecer, que siempre va a tener ese sensor, pero quién sabe, un día puede ser que es útil de saber si hay radiación electromagnética en la área, en el lugar o no. Entonces, 30 años ya ha pasado a hacer aventuras con eso clavo en titanio en mi pierna y ahora también me abre un nuevo camino con un poco de dolor y esas cosas, pero es que el precio que pagamos con eso. Yo tengo muchas otras notas, pero no son sí importantes que necesitamos hacer una otra emisión de 2 horas como ayer. Va a ser una emisión de 1 hora, más o menos exactamente, con una pequeña anécdota a la fin. Después, la próxima canción. También un fado de Alexandre Bateras, al menos está registrado como un fado en el Free Music Archive. O regreso. Y sí, ahora yo veo el mundo en un regreso. Y esperamos que vamos a utilizar al menos ese regreso para limpiar procesos del sistema. Y después volver, por favor, a un espíritu humano progresivo. Pero sano. Disfruta. Thank you. Yo también. Saludos. Saludos a todos. Sí, me ha prometido una pequeña anécdota que iba a describir y que tiene que hacer también con la pregunta por qué no podemos transmitir música con Joe Cocker, Rolling Stones, todo eso que te gusta y muchos, muchos otros también buena música. No, perdón. Porque tiene copyright. Tiene copyright y normalmente como persona privada tú no piensas que tú puedes copiar, tú puedes compartir, tú puedes hacer muchas cosas y no te seguían, pero no son los artistas y las artistas que seguían la gente para infringas de copyright y todo eso. No, no, son unas empresas especializadas. Si un artista no decide por una otra licencia, en un caso normal, si produce una canción, está automáticamente bajo de copyright y si está suficientemente grande, eso no necesita ser muy grande como artista, va a ser en el catálogo de esa empresa que se ocupa de los derechos de los artistas y las artistas que dicen, pero de verdad son empresas que se ocupan a conseguir en justicia gente para cosas con música y películas. Entonces, todo eso me recordaba que esas empresas no tienen nada otro a hacer. Entonces, si como nosotros somos una radio comunitaria que crece un poco, decimos unos 100, 200 auditorios o algo como eso, puede ser que un día somos en el radar de esa empresa. Yo no sé cómo se llaman aquí en España, en Alemania es la GEMA. No tienen muchos amigos porque tampoco pagan mucho a los artistas. Es más una empresa de colección de dinero que se pagan sus mismos gran salarios. Y los gran artistas, claro, claro, que tienen su dinero de ahí, pero el sistema está un poco que los pequeños son más... producen música para que esta empresa puede ganar. Y entonces, con música yo no tengo experiencia con abogados y todo eso. En mis videos yo siempre he utilizado desde el principio, 10 años pasados, yeah, wow, música sin copyright. Pero yo una vez tenía un contacto interesante con una oficina de abogados a Londres. ¿Y por qué? Yo poniendo un anuncio, una propaganda en un periódico. Un periódico un poco como el National Geographic, una revista mensual de geografía, exploración y todo eso, pero la versión inglés, el Geographical. Una muy buena imagen de perros de trineo que se dirijan en dirección de un sol levante, en una magia de un bosque del norte. Y con un pequeño texto, y yo pensaba, para que... Como decir, está más profesional, yo voy a poner unos logos de empresas, de productos que yo utilice. Entonces estaba la empresa Ajungilac de Norway, ¿cómo es en español? Norway, vecino de la Suecia, país escandinavo. Estaban los mejores sacos a dormir para situaciones extremas de frío. Claro, porque son de ahí ahora, son parte de una otra gran empresa, desafortunadamente, Mammut, y sus cosas son más, el mismo. que las otras. Pero en esos tiempos estaban independientes. Ella ha escrito una carta a ellos a preguntar si puede utilizar el logo y si son de acuerdo de sponsorizar un poco. Y estaban de acuerdo, me han enviado, como decir, sacos interiores en fleece para los grandes sacos de dormir, que estaba muy práctico porque yo tenía sacos para todos mis clientes y lavar esos sacos no es bueno para la fibra, cada vez que lavamos esos sacos pierdan valor de aislamiento. Y entonces con esos sacos interiores estaba perfecto porque después cada expedición con turistas yo podía lavar el interior y dejar los sacos en paz. Perfecto. Misma cosa con la empresa Land Rover. Yo he enviado una carta, un fax en esos tiempos para preguntar si yo puedo poner el logo en el anuncio, pero sin respuesta. Ok, entonces yo pensaba, es una gran empresa, a ellos no importa mucho, pero yo voy a poner el logo porque no puede pasar nada y yo utilicé una Land Rover por transportar mis clientes del aeropuerto al campamento en la selva. Y entonces yo pensaba que no es un problema. Unas semanas después que ha aparecido el anuncio en el periódico, en la revista, yo he recibido una carta de una gran empresa de abogados a Londres y no estaban muy amigables. Me decían que podría ser muy, muy caro de utilizar ese logo. Estaban un logo de un tamaño de 2 centímetros. Y que yo necesito firmar y enviar a ellos que nunca más yo va a utilizar el logo de Land Rover, porque si no. Y entonces es eso que yo hacía. Nunca más, yo pensaba que son un poco tontos, pero de verdad no son tontos, porque a Land Rover, mi fax, yo creo que se ha perdido en la basura probablemente, y esa empresa de abogados de verdad no tiene mucho a hacer con Land Rover. Land Rover paga las facturas de los abogados y dice a los abogados, hace tu trabajo. Y para ellos su trabajo es de cazar gente que utilizan el logo. Hay una otra empresa que hace eso. Esta va una empresa alemana de ropa de exterior, de montaña y todo eso. Jack Wolfskin, piel de lobo. Y el logo está una pata, una enfrente de una pata de lobo. Y después que ellos tenían el derecho de marca por ese logo, sus abogados han conseguido brutalmente gente con que producen, yo no sé, cosas en lana, cosas con chaquetas, y han ponido patas de lobo, únicamente patas de lobo, no para imitar el logo, no, esto va su cosas de decoración. Ah, sí, sí. Decían, tú no haces eso más. Y en Alemania es que ya la primera carta del abogado que te dice que tú no puedes hacer eso, tú la pagas, y tú la pagas caro. Entonces, nosotros vamos poner una pequeña propaganda, tenemos una cápsula, mini cápsula en directo de propaganda, siempre la misma. Ellos también no saben que aquí en el Payars hacemos marketing para ellos, pero yo creo que vale la pena. Y entonces, si tú quieres comprar libros, por regalitos de la Navidad, una otra razón, una otra ocasión, y tú quieres pedir en el internet, tú puedes visitar todostuslibros.com, porque ahí tú trovas un catálogo de 1.2 títulos de todas las librerías independientes de España que ahora son unidas en su sitio internet para vender en línea. Y eso es una buena cosa. Yo escucho Radio Reguar. Y con eso nos vemos, oímos mañana en nuestra pequeña radio loca, local, sí, loca y local, a las 5, cada día ahora a las 5, ha cambiado para ondas y también otra cosa, a la fin de esta emisión, yo voy a poner una otra canción de Alexandre Baderas, que se llama Final, y son únicamente 26 segundos. Eso es muy bien, porque después estas 26 segundos va a cerrar la transmisión del Studio Centrada 2 y volver a la transmisión de emisiones anteriores en bucle de la nube, y eso para mí son mucho menos ondas, hasta que Radio Reguard tiene una línea internet fija, que también para ti es un consejo. Si tú trabajas mucho en el mismo lugar con internet, puede ser una buena idea de hacer eso con un cable y no con un wifi. Y si tú utilizas un wifi y ahora o un poco más tarde cuando tú te vas a dormir, es una buena idea de apagar. No necesitamos eso programa en la noche. Y con eso, un gran, gran abrazo. Muchos besitos. Saludos a los lobos arriba y a todos los otros. This is James Schwartz signing off. Good night. Agora aqui está vazio, hein? Tá. Agora estava. Não, agora, quando me mandaram parar. Foi, agora é que está. Agora aqui está. São chatos de caraças, pá. São uns. Estão aqui para desligar a malta, pá. Realmente, pá. Pode ser? Peraí, onde é que. Fá. Do Fá.